¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Un gran saludo para ustedes y para toda la audiencia del noticiero Farco. La información nos lleva a Villa Carlos Paz. Allí la COPI, la Cooperativa Integral, se encuentra en estado de asamblea permanente, en estado de protesta y de alerta. El motivo es que el intendente Esteban Avilés ha decidido no renovar el contrato de concesión del servicio de cloacas, servicio que la Cooperativa Integral presta desde el año 2002 y beneficia a más de 10.000 vecinos y vecinas frentistas de la villa turística. Esto tiene que ver con varias aristas, con la posibilidad de la pérdida de puestos de trabajo, con el quebranto financiero y además también con un colapso de servicio y un gran problema porque ya se viene el verano y el pleno de la temporada turística. Jorge Boido, uno de los referentes de la COPI y también de la FM Villanos, nos contaba lo siguiente. Estamos volviendo a las calles y a tratar de defender la construcción del trabajo cooperativo, lo que es la gestión cooperativa de servicios públicos. Pero bueno, nos encontramos nuevamente ante una nueva agresión del intendente de la ciudad de Villa Carlos Paz, el señor Esteban Avilés, que ha presentado, nos ha enviado una carta de documento mediante la cual, ante el vencimiento del contrato de concesión del servicio cloaca, nos plantea la quita del servicio y que procedamos a entregar ese servicio a la cooperativa, nuevamente en un escenario donde no existen razones para hacerlo, donde no aclara qué puede pasar con los 40 compañeros que están vinculados al servicio de cloaca, y generando de nuevamente un escenario institucional, económico institucional, que pone en jaque inclusive el futuro de la cooperativa, digo, ¿no? Estamos hablando de 170 trabajadores, entre 40 y 65 que trabajan concretamente dentro de la planta. La COPI ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Superior de Justicia, ha pedido la ayuda del CIPOS, el gremio que nuclea a los empleados de obras sanitarias y también cuenta con el apoyo de la CTA y la CGT. Mañana, asamblea abierta para continuar con el plan de lucha y ver cómo se sigue adelante contra este intendente que, bueno, bien sabido es que viene del ámbito neoliberal, está muy cercano al PRO, el partido que lidera el presidente Mauricio Macri, y está intentando llevar adelante un venturoso futuro político. Gran saludo desde Córdoba, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM.